y se agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. No te encuentro, no puedo encontrarte. En vez de uno soy dos y uno está perdido. Dos, lo físico e inquieto. Uno se encuentra crítico, insatisfecho. No ha sabido sacar provecho de lo que da su lecho. De hecho, lo desperdicia. Qué mala costumbre de este hombre, que lo obsequia el hombre, su hambre. Escondido en tus sombras, con el polvo bajo la alfombra. Su nombre escrito en la lista del valle de los que sobran. Te sobra un sorbo, no aguanto un minuto más sobrio. Quiero olvidarlo todo, olvidar el ahora. Cortar mi cabeza y poner una nueva. No más balas nuevas que me hagan más daño, que me dejen extraño. Te extraño, no te encuentro, no puedo encontrarte, está perdido. ¿Quién en multitudes prefiere pasar desapercibido como un desconocido? Por miedo y vergüenza, extranjero en su propia tierra, bajero sin retorno. Transito por el contorno cuando el entorno se torna confuso. A mi entendimiento difuso, gris. Por ahí escuché, solo ser feliz. Solo ser feliz, solo ser feliz, solo ser feliz en la matriz. Diego, Fernando y Daniela, usualmente vistos insertados en los rasgos peculiares de su persona. Rasgos similares, sentimentales, emotivos. Su voz, el instrumento, el corazón, su motivo. Su motivo, nuestro motivo. Ustedes deberían saber que entre esa multitud de palabras de cualquiera no nos hace más grandes. Es como si esto fuera eterno, incandescente, ausentes. Palabras fantasmas que asustan a toda la gente. Que entre esa multitud de palabras de cualquiera no nos hace más grandes. Es como si esto fuera eterno, incandescente, ausentes. Palabras fantasmas que asustan a toda la gente. Dividido en dos, sueño compartido en tres. Tras noche con escenarios de concreto y papel. Lámparas y calor, es como un clon. Cinco ideas iguales a la perfección. Es un festival, no son tres, es un carnaval. Donde la gran sensación que me embarga es la caridad. Almas como la tuya, donde no sale la sala. Niños anestesia, le dan a la vida otro color con agudeza. En blanco y negro quiero decisiones. O si no, no me interesa que no estés interesado. Jamás supiste mantener ni a tu sombra a tu lado. Estoy desfalleciendo, insomnia. Toma mi lápiz y mece mi mano. Mientras camino vamos a la dehesa o a la escondes. No hay que ser genio para darse cuenta de todo lo que escondes. ¿Por qué no respondes? Y de una vez por todas dejas que continúe la hemorragia. Me quiero morir y es mejor lentamente que desaparecer entre la masa. Somos un colectivo etéreo, la voz de nuestra generación. Como los prisioneros, hemorraderos pioneros. Quemamos caños buenos como discos en enero. Del primero de enero al año nuevo en diciembre. Dudamos de nosotros por costumbre. Sé muy bien que mi vida no te incumbe. Pero si los ñoños no pudiéramos hacer música profunda, estaría repleto el cementerio con nuestras tumbas. Y tú arriba bailando samba, cumbia y rumba. Oye, no nos llames artistas, llámanos constructores. Shalom. Pienso que los amaneceres no son reemplazables como el de hoy. Y es que toda mi vida pienso la fragilidad de la vida. Exijo motivos para reclamar mi derecho a la vida. Abogado, diga cómo no pasar inadvertido. Vestido de colores kaki, tomo un taxi al olvido. Niña, pasa tu vida conmigo. Te prometo será divertido. Soy sincero, buen amigo. Contigo estaría a salvo. En mi croquera están los salmos. Armas con balas de salva. Suicidarse con ellas son placebos para el alma. Suena una alarma porque hoy me renuevo. A mí y a mi contrato social. Ni siquiera impuestos internos me podrá finiquitar. Así es nuestro plan. Aprender a quererse a uno mismo es tan difícil como ganarse el pan. Personas van y vienen y esconden sus temores. Mírame a mí, no me importan tus errores ni que te hayas equivocado. Y es que ambos tenemos el mismo olor a cigarro. Mucho tiempo viajando en espiral, cuando en una sonrisa encuentro la verdad. Multitud de palabras de cualquiera no nos hace más grandes. Es como si esto fuera eterno, incandescente, ausentes. Palabras fantasmas que asustan a todos.